Columna. Estimada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Juan. ¿Cómo estás? Recibimos a Vanessa Almada en Radio Panamericana en esta mañana de martes, luego de lo que ha sido la gran fiesta de freestyle que habíamos anunciado la semana pasada y seguramente con nuevas novedades. Muy bien, sí. Acá estamos. Gracias, Juan. Bueno, saludos a todos los que nos están acompañando en esta mañana. Y bueno, primero contarte eso. La fiesta de freestyle fue todo un éxito. Salió hermoso, la organización... ¿Qué tal los pibes para la organización? Pero excelente, cada uno en su lugar, sabiendo qué hacer, respetando los turnos porque iban rotando para poder disfrutar también cada uno un poquito del evento. Muy contentos porque nos acompañaron muchos jóvenes, pero también muchas familias con sus hijos que no llegan a ser adolescentes, pero que se están iniciando en el freestyle. No pueden participar de la competencia, pero tienen el momento del micrófono abierto donde pueden... Sí, mostrar lo que vienen aprendiendo. Pero son niños que están aprendiendo freestyle. Sí, niños, bueno. 7, 8, 9 años. Se viene una generación de freestyle para el futuro. Sí, y ya los chicos están pensando un próximo evento, así que claro. Bueno, los mantendremos al tanto con respecto a eso. Si salió bien, ¿por qué no pedir una nueva edición? Claro, tal cual, y hacerlo ya un clásico. Y claro. Bueno, ¿te cuento con qué vengo hoy, Juan? Bien. Bueno, hace un mes se inauguró acá en Huerta Grande un consultorio del adolescente. Ajá, bien. Un espacio que hay en el, nosotros le decimos dispensario, a los médicos les gusta decir centro de salud, pensado para los y las adolescentes, donde puedan acercarse a charlar con la médica que está a cargo acerca de distintas problemáticas, o no problemáticas, sino cuestiones preventivas propias de su edad. Interesante, o sea, cuestiones fisiológicas, psicológicas. Bien, podemos ir con cualquier inquietud. Ajá. Digo, podemos como si fuera adolescente. No, está bien. Se entiende. Para los chicos que están escuchando. Ellos se pueden acercar con cualquier inquietud. Bien. Y la doctora, que se llama Laura Faliavene, los va a recibir, los va a escuchar y en el caso que ella tenga competencia para poder acompañarlos, los va a acompañar y si no, los va a derivar al profesional que sea necesario. Pero ya es un espacio seguro, un espacio confidencial, porque si tenés más de 13 años podés ir solo o con un amigo, no hace falta que vayas con un adulto, y en donde te ofrecen la guía para que vos puedas ver cómo seguís ante esta situación que estás atravesando. Claro, porque es una edad muy difícil para los jóvenes comunicarse, muchas veces todavía no se animan a tocar ciertos aspectos, y también están en una etapa de cambios, de transiciones muy, muy profundas. Tal cual, tal cual. Entonces, es importante encontrar, digamos, un lugar, un espacio donde uno pueda ir a charlar, porque a veces con los papás nos da miedo, con los profes nos da vergüenza, los amigos no saben, están como nosotros aprendiendo. Claro, no. Entonces, bueno, es un buen lugar. Te cuento un poquito acerca de la doctora Laura. Bien. Ella está desde el 2018 en el dispensario de Huerta Grande y decidieron crear este lugar, ya que ella es médica generalista o médica de familia. Bien. O sea que puede acompañar a las personas desde el nacimiento hasta la vejez. Y puede en distintos aspectos, desde salud preventiva, en una situación de enfermedad crónica o en cuestiones que tengan que ver con lo ginecológico. Bien. Y a hombres y mujeres, que es importante por ahí hacer esa salvedad, ya que el espacio de adolescentes no es solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Y tantas dificultades que uno repasa, ¿no? Porque tampoco las familias son todas no existe la familia normal, no. Ni perfecta. Y muchas veces los jóvenes se encuentran con que por ahí no tienen a la figura en la casa que los pueda contener. No es fácil. No, claro que no es fácil. Y además que empiezan a tener sensaciones y a descubrir cosas que muchas veces y hasta el momento nos dijeron que no eran correctas. Ajá. Entonces, ante esa situación de que por qué siento lo que siento, que no es lo que todo el mundo le parece que debe ser, bueno, poder ir a charlarlo y que me contengan, pero, y me acompañen. Pero una sensación no va a ser correcta o incorrecta, es una sensación. Y bueno, pero eso lo sabemos nosotros que ya somos adultos, ¿no? Moralmente, ¿no? ¿no? La presión, claro, sobre los jóvenes. Tal cual. La mirada que tiene la familia, lo que la familia espera de nosotros. Son muchas presiones. Entonces, bueno, es importante eso, como descomprimir en estos espacios que se van presentando. Muy interesante. Y uno ve los adolescentes en la ciudad, digamos, están, o sea, son toda una generación, un espacio social que existe en la localidad y que, bueno, es una realidad. Tal cual, es así. Bueno, ahora me gustaría que escucháramos a la doctora que nos cuenta cómo es que surge este espacio. La idea del consultorio de adolescentes surgió, si bien una idea que la venía viendo desde las guardias que estaba yo realizando los días martes, que es mi horario de guardias en la tarde, había muchas consultas relacionadas con la parte ginecológica, muchas relacionadas también con la falta de información de métodos anticonceptivos, su uso, y también que cuestiones que atravesaban la parte de adolescencias, no solamente con la parte de métodos anticonceptivos, sino la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el tema de los cuidados de salud en general. Y frente a esto, me comunico con Carolina de Vega, que es la encargada de salud del llamado dispensario, me gusta más llamarlo centro de salud, Benito Soria, y ella me comentó que había un proyecto en el 2019 que no se pudo gestar por el comienzo de la pandemia, en donde había un programa nacional para municipios saludables con la idea de enfocar un consultorio de adolescentes que nunca se pudo activar. Entonces, frente a la demanda que estaba teniendo en cuanto a adolescentes de métodos anticonceptivos y cuidados del cuerpo en general, y activando este proyecto que quedó ahí inconcluso, Carolina me dio la posibilidad de poder activar este consultorio después de hablar con la municipalidad. Y bueno, estamos trabajando no solamente lo que es la parte de adolescentes, sino también extendimos un poquito más la edad, hasta los 20 o 21 años. La idea es que se puedan acercar cualquier persona que necesite información relevante. Hablo de métodos anticonceptivos, conocer algo que los podemos acompañar con los ciclos menstruales. Lo que sí pedimos es que si son menores de edad, cuando hablamos en realidad que no pueden asistir a una consulta solo, son en los menores de 13 años. A partir de los 13 años cualquiera puede solicitar una consulta totalmente solos o acompañado por algún amigo, amiga, amiga o con quien desea acercarse sin necesidad de ir con un adulto. Si es menor de esa edad, sí necesitamos que se acerque con un adulto, como también si hay necesidad de que algún padre quiera hablar con nosotros o quiera consultar por sus hijos, siempre y cuando yo pueda acompañarlo, si no yo también voy a tomar la decisión de derivarlo a otra especialista, porque yo no soy psicóloga y muchas veces si hay una necesidad que atraviesa mi profesión, por supuesto que la idea es también es llegar a un lugar de encuentro en donde si es necesario se puede derivar a otro profesional. Nosotros estamos los días miércoles desde las 8 y media de la mañana hasta las 12 y media. Normalmente se brinda un turno programado con historia clínica para poder hacer un seguimiento del paciente o la paciente que se acerca a consultar. Si bien está enfocada a adolescentes, como dije anteriormente, entre los 12, 13 a 20, 21 años, se puede acercar también menores, siempre y cuando, como dije anteriormente, estén acompañados por un adulto, siempre y cuando tengan menos de 13 años. Qué interesante que los profesionales se animen a retomar la iniciativa sin esperar que le estén pidiendo, dándole órdenes, sino que sean ellos quienes vayan a proponer una idea como esta. Tal cual, ¿no? Decir, bueno, estoy trabajando acá, veo la necesidad, la planteo y estaba todo listo para salir, pero faltaba que se active, ¿no? Y bueno, eso está buenísimo, que haya compromiso, ¿no? Claro, porque uno ve, y muchas veces se habla, ¿no?, de los empleados públicos que a veces se dice eso, pero bueno, hay excepción. Hay gente que ocupa el espacio público, el cargo que tiene, pero con creatividad. Tal cual. Que sale a proponer, a decir, bueno, aprovechemos este lugar. Tal cual, tal cual. Bueno, me gustaría rescatar de ahí de lo que dijo Laura, que los mayores de 13 años pueden ir solos, no hace falta que vayan acompañados. Hasta los 21 años puedes acercarte a hacer cualquier tipo de consulta y que funciona los miércoles de 8:30 a 12:30, acá en el dispensario de Huerta Grande. ¿Hace cuánto que está este programa? Hace un mes empezó. Ah, poquito. Sí, hace poquito. Por eso es muy importante, como decía Laura y lo vamos a escuchar en el próximo audio, que esta es una construcción que no solamente no es unilateral. No solamente el consultorio va a subsistir y va a persistir y va a cumplir su función con el esfuerzo de los médicos, sino que también es importante que la gente se acerque, se apropie, participe y realmente le demos un uso y podamos proponer qué necesidades vamos teniendo y que por ahí todavía nos están viendo. Claro. Para el espacio, ¿no? Así que si querés, vamos a escuchar qué nos cuenta en relación a esto. Es importantísimo el tema de que tengan su lugar y su espacio. Este lugar está gestado, enfocado en ellos, pero a la vez también sabemos que esto es algo recíproco en donde también va a ir creciendo de acuerdo a las demandas que tengamos. Si bien nuestro enfoque actualmente está en acompañar métodos anticonceptivos, planificación familiar, embarazos de adolescentes, evitar enfermedades de transmisión sexual. La idea es también recibir por parte de los adolescentes o de los pibes que se acercan información que para ellos sea necesario ir proyectando y eso también va a ser un crecimiento mutuo. Hemos creado un buzón de preguntas también en la entrada del centro de salud para que la gente también se empiece a vincular con respecto a qué necesidades hay de talleres o de encuentros. Ese no solamente está enfocado hacia los adolescentes, es para toda la gente, a los padres también, para ver cómo podemos ir acompañando estos procesos, ya que son momentos específicamente donde adquieren autonomía, van adquiriendo independencia y es importantísimo ir acompañándolos. El tema de los padres, acompañar o sacar información, se pueden acercar, por supuesto que si es algo que trasciende lo que yo puedo acompañar, trataré de acompañar o de derivar al lugar que sea necesario. Como expliqué anteriormente, no soy psicóloga, pero la idea es que, por supuesto, sí, se acerquen los padres también o que quieran saber en particular. Por supuesto que si hablamos de una persona mayor de 13 años y quiere entrar solo a la consulta, también es respetar esas posibilidades, y si después los padres quieren acercarse, también yo no tengo problema de poder comunicarme con ellos, padres, tutores, abuelos, quien estén a cargo de estos adolescentes o que quieran acompañar procesos de estos adolescentes. Bueno, mira, Ah, perdón. Quería recordarles que pueden pasar por el espacio también a buscar métodos anticonceptivos o informarse acerca de las enfermedades de transmisión sexual, que también se están haciendo acompañamientos del IVE, para la interrupción voluntaria del embarazo. Bien. Siempre teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿no? Si sos mayor de 13 años, podés ir solo. Que creo que es importante. O sea, una adolescente de 14 años puede ir sola y pedir la interrupción del embarazo. Exactamente, y ahí vas a tener el asesoramiento que sea necesario. Y no se entera, no, es algo íntimo, privado. Es algo íntimo y privado, exactamente. Bien. Exactamente. Y por otra parte, también que desde este espacio están realizando talleres en las escuelas de la zona. Así que también eso es importante, digamos, el centro de salud se acerca a las escuelas para poder acompañar en esto de la ESI, que es que tenemos que enseñar los docentes, sí. Y que a veces hay cuestiones que no manejamos. Ni porque, los docentes. Claro, porque aparte tienen que ver puntualmente sí. Con la parte médica, ¿no? Entonces, desde ese lugar es un apoyo muy interesante. Bien, interesante. Bueno, Juan, me voy a despedir. Muy bien. Y los voy a dejar con el último audio de la doctora Laura, en donde, bueno, nos hace una interesante invitación. Muchísimas gracias. Estimada, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. El viernes. El viernes, cierto. Nos vemos de nuevo. Así pasa Vanessa Almada con otras campanas. Nos vamos al último audio, en este caso, con la doctora a cargo del área de adolescentes del Centro de Salud. La entrega de métodos anticonceptivos también se brinda, si bien va a depender mucho del stock disponible, de lo que tengamos. Yo siempre trato de ofrecer las opciones disponibles en ese momento cuando consultan, y de acuerdo a eso también ver la razón social o demás, si es un paciente que puede adquirirlo por sus medios, por supuesto que yo le puedo brindar la receta para algún método anticonceptivo. Y por supuesto, enfermedades de transmisión sexual, también se brinda información. Eso intentamos de que sea lo más completo posible. En el año, a finales de 2020, se sanciona la ley 27.610 de interrupción voluntaria de embarazo, en lo cual el país garantiza acompañamiento desde los centros de salud y también los lugares de atención secundaria. Nosotros ahí en el centro de salud acompañamos también estos IVES. Acercarse, se puede acercar cualquier persona uterogestante a solicitar un IVE. Si es menor de 13 años, tiene que ir acompañado de un mayor. Y si es mayor de 13 años, no es necesario que vaya, ya que puede ir totalmente sola a la consulta y acercarse y solicitar información sobre el tema. Eso es ajeno a la edad que tenga, esto lo aclaro porque si es necesario hacer una consulta en el consultorio, se pueden acercar a hablar conmigo también. Por supuesto, es por orden de llegada las consultas que vamos realizando.